Vamos a sentarnos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a aprender, Señor bendito, cómo es necesario aprender. Cómo es necesario aprender. Cómo es necesario sentarnos a tus pies para oír la instrucción, la doctrina, para oír tu corazón, Señor, para conocerte. Cómo es necesario, Señor. Porque reconocemos que es necesario, hemos venido. Y ahora te suplicamos, Señor, que la voz tuya sea escuchada aquí como un relámpago sobre nuestra vida. Como un rayo caiga tu voz sobre nosotros. Para hacernos entender, para abrir nuestros ojos, para abrir la inteligencia espiritual, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Y te pedimos que me uses a mí, Señor. Que me des claridad, me des el ser conciso, me des el darme entender al pueblo, Señor. Que lo que salga hoy de mi boca sea de unción, que lo que salga hoy de mi boca sea una autoridad y una bendición, Padre, para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén, sí señorita, amén. Eso, vaya a aplaudir al Señor, aplauda a nuestro Señor. Gloria a Dios. Con sus Biblias, hermanos, en Números capítulo 26. Vamos a leer. Del versículo 1 al 4, ese capítulo tiene 65 versículos. No podemos leerlo todo, ¿verdad? Pero sí podemos leer esos cuatro versículos para darnos una idea de qué habla el texto de esta noche. Dice la Escritura: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, que había salido de la tierra de Egipto. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Va, por favor, en su libreta de apuntes a colocar el siguiente título: el segundo censo. El segundo censo. Amén. Si este es el segundo, es porque ya hubo primero. Ojalá usted lo recuerde, los que estuvieron aquí. Allá en Números capítulo 1. Estudiamos en aquel tiempo, el año pasado, creo que sería eso. El primer censo. ¿Ah? Ahora viene ese segundo censo, que es de donde toma su nombre el libro, por los censos. Por eso se llama el libro de Números, por los censos que había ahí. Y otros detallitos, pero sobre todo por los censos. El que no sabe qué es un censo, pues un censo es cuando cuentan la gente, ¿no? Por si usted no sabía. Bueno, el predicador nunca debe dar por sentado que la gente sabe, ¿no? Puede que haya alguien que no sepa qué es un censo. Un censo es cuando cuentan la gente en un país, en una ciudad, en el colegio, en la iglesia, donde sea. Eso es un censo. Amén. Y este segundo censo marca una nueva etapa en el peregrinaje de Israel. Usted se va a dar cuenta que de aquí en adelante ya no hay más rebeldías, no se nos va a hablar de rebeldías ni de murmuraciones, ni de pecados sexuales, como estuvimos hablando miércoles pasados, sino que estos últimos capítulos nos van a hablar y se van a centrar en lo que fue la preparación del pueblo de Israel, porque ya están listos para entrar a la tierra prometida. Desde el día que salieron de Egipto hasta este punto, han pasado aproximadamente 40 años y ellos ya están ahí. Por eso dicen Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, dice el versículo 3. Y se están preparando entonces, y todo lo que pasa en el libro de Deuteronomio será la preparación para entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, vamos a organizar el bosquejo de este capítulo 26, hablando de los propósitos de este segundo censo, ¿sí? Pero antes de puntualizarle eso, quiero señalarle algunas diferencias entre este censo, el segundo, y el primero, del cual ya le hablé, que encuentra usted en Números capítulo 1. Una primera diferencia sería que cuando se hizo ese censo, se daba el nombre del líder de la tribu y la cantidad de hombres mayores de 20 años. Este es un poquito más complejo. Si usted lee ahí en su casa después todo el capítulo, ojalá lo lea, pero quiero al menos leerle el versículo 5 en adelante, ¿no? Para que se dé cuenta que aquí ya no solo nos va a nombrar el nombre del líder de la tribu, sino también se van a mencionar los clanes de las tribus, ¿cierto? Así estaba organizado el pueblo. Tribus eran compuestas por clanes. Clanes eran compuestas por familias. Y las familias pues tenían como representante principal a los hombres, a los varones. Entonces, por ejemplo, el verso 5 dice: Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén, de Enot, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, y de Ron, la familia de los erronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43.730. ¿Lo nota? Entonces, no solo nos va a hablar sobre el líder, o no nos habla, mejor, del líder de cada tribu, sino que nos va a nombrar también los clanes que componían esa tribu, pues. La segunda diferencia es que en el censo anterior se incluyeron a los levitas, porque se necesitaba saber con cuánta gente se contaba para el servicio del tabernáculo. Pero si usted estudia ahora este censo, se da cuenta que aquí no se va a incluir los levitas. Esto obedece a uno de los propósitos del censo. Pero, por ejemplo, si va al versículo 57 hasta el versículo 65, ahí habla del censo de los levitas aquí, que no eran contados, aquí no fueron contados los levitas, ¿sí? En el otro sí fueron contados, para la idea de saber cuánto se necesitaba para el servicio allá en el tabernáculo. Aquí no, porque aquí uno de los propósitos del censo, como ya vamos a ver, era saber cómo se iba a repartir la tierra prometida. ¿Y qué pasaba? No sé si lo recuerde, pero los levitas no tenían heredad en Israel. No se les dio tierra, porque su tesoro era Dios. Y ellos estaban, era dedicados al servicio del tabernáculo. Entre las tribus se les dieron algunas ciudades, pero no tenían tierra ni posesión allá dentro de la nación de Israel. Y el tercer propósito es que, o la tercera diferencia, es que el propósito del censo anterior fue para organizar la marcha del pueblo durante el peregrinaje. Recuerde que lo que hemos estudiado desde Génesis, Números 1 hasta aquí son 38 años. Ellos tuvieron que viajar mucho. No sé si recuerde que se organizaron de tal modo alrededor del tabernáculo por tribus. Así marchaban como un ejército, iban por el desierto en orden de batalla, preparados para la guerra. Ese era el propósito de ese censo. Pero ahora vamos a ver la diferencia de para qué se hizo entonces este segundo censo. Y vamos a ir haciendo algunas aplicaciones prácticas entonces. Lo primero es que este censo se hizo para organizar la conquista. Versículo 2 del capítulo 26. Versículo 2 del capítulo 26 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, note que aquí, de nuevo, otra vez, el censo, en esto se parece al primero, se hizo para saber cuántos hombres de guerra habían en el campo. Porque va a recordar usted que, vuelvo y le reitero, están en Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Cuando empecemos a estudiar el libro de Josué, se va a dar cuenta que ese Jordán se abrió, como se abrió el Mar Rojo, para que el pueblo pasara, y la primera ciudad que atacaron ellos fue la ciudad de Jericó, que era una cosa estratégica porque Jericó quedaba en todo el centro, el medio, en la mitad de la tierra prometida. Entonces ahí cortaban cualquier alianza que pudiera haber del norte con los del sur y del sur con los del norte. Eso fue estratégico, atacar el centro de la tierra prometida. Entonces Dios les había dado esa tierra, pero ellos tenían que conquistarla, ¿sí? Y tuvieron que librar muchas guerras. Ese censo se daba entonces para organizar eso, para saber cuántos hombres tenemos, de qué tribus. ¿Ah? Cuando nos enfrentemos con este país o esta ciudad o esta nación, ¿cuántos vamos a enviar? Para saber ese tipo de cosas. Ellos tenían que desalojar a los cananeos de la tierra prometida. Ese es el primer propósito. Ahora, el segundo propósito era organizarse para repartir la tierra. Quiero que lea versos 52 al 56, que dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, el segundo propósito era organizarse para repartir la tierra. Primer propósito, organizarse para la conquista. Segundo propósito del censo, organizarse para repartir la tierra. Ese versículo que acabamos de leer nos dice varias cosas importantes. Lo primero, la tierra se repartiría, la extensión de tierra se repartiría de acuerdo al tamaño de la tribu. Entonces, las tribus más grandes recibirían territorios más grandes, las tribus más pequeñas repartirían o recibirían territorios más pequeños. Es lo primero, entonces, que nos dice. Ahora, quiero que haga, esté muy atento aquí con su lápiz, su cuaderno, para que note los siguientes datos. Sobre qué cantidad de personas arrojó ese censo, ¿sí? La tribu más grande en este censo fue la tribu de Judá, que contaba con 76.500 varones mayores de 20 años. Recuerden que no se contó a todo el mundo, solo a los varones mayores de 20 años, que eran los aptos para la guerra, ¿no? 76.500 hombres. Con respecto al primer censo, ese número aumentó en 1.900 hombres. Recuerde que han pasado 38 años. Número 2, la segunda tribu era la tribu de Dan. Tenía 64.000 hombres mayores de 20 años. Con respecto a al primer censo, aumentó 1.700 hombres. La tercera tribu en número fue la tribu de Isacar, que tenía 64.300 hombres, y esta aumentó mucho con respecto al primer censo, aumentó en 19.900 hombres con respecto al primer censo. Luego viene la tribu de, vamos en qué Isaacar, luego viene la tribu de Zabulón, tenía 60.500 hombres para este censo, y aumentó 2.900 hombres en relación con el censo anterior. La tribu de Aser fue la número 5, contaba con 53.400 hombres para este censo y aumentó en 12.900 hombres con respecto al censo anterior. Luego, en sexto lugar, tenemos la tribu de Manasés, que era uno de los hijos de José. Tenía 52.700 hombres mayores de 20 años. Con respecto al primer censo, aumentó en 12.900 hombres su población. Después tenemos a Benjamín, con 45.600 hombres. Aumentó 9.800 hombres con relación al censo anterior. Luego tenemos la tribu de Neftalí, que tenía 45.500. Ahora, hasta aquí todas las tribus que les he hablado aumentaron en número. Pero de aquí, las que siguen de aquí para abajo, disminuyeron su número entonces. Entonces vamos a ver, Neftalí, 45.400 dio para el segundo censo. Pero para el primero, dio 8.000 hombres menos que en el primer censo. Luego viene la tribu de Rubén, que contaba con 43.700 hombres mayores de 20 años para el segundo censo. Y en el primer censo, entonces con respecto al primer censo, tuvo 2.700 hombres menos. La tribu de Gad tuvo 40.500 hombres en este censo y disminuyó en 5.150 hombres con respecto al censo anterior. Luego viene la tribu de Efraín, 32.500 hombres dio para esto, disminuyó en 8.000 hombres en relación al censo anterior. Y la última tribu fue la de Simeón, que perdió muchísimos hombres, porque para este censo dio 22.200 hombres. Pero con respecto al censo anterior, había disminuido en 37.100 hombres. ¿Ah? Muchísima gente. Entonces, ¿por qué le doy todos esos números? Para que los tenga ahí, para que pueda hacer la comparación, pero sobre todo para que comprenda que a las tribus más grandes les va a corresponder territorios más grandes. Entonces usted ya ve que para este censo la tribu más grande era ¿cuál? La de Judá. Y si usted luego va y busca un mapa, se da cuenta que en efecto Judá tenía el territorio más grande en la organización de la el pueblo de Israel. ¿Ok? Yo hice esa comparación, me llamó la atención varias cosas, ojalá si usted es curioso la vea. Bueno, exactamente no está así como dice, o como se suponía tenía que ser, que las tribus más grandes recibirían más territorio y las más pequeñas menos territorio. No, ahí hay tribus que tenían pocas personas pero recibieron territorios más amplios en referencia a otras tribus con más personas. Entonces, no sé por qué sea eso. Ahí sí, si usted me pregunta, no sé, me corcharon, pero al menos era la teoría. Y por lo menos en cuanto a la tribu de Judá, eso se cumplió, ¿cierto? Era la tribu más grande, la más poderosa, recibió el territorio más grande. Ahora, otro detalle importante es que para el primer censo el grupo de levitas era de 23.000. Y para el primer censo habían 22.000, o sea que subieron 1.000 levitas, pero esos levitas sí se contaban desde el que tenía un mes para arriba. Esa era la diferencia allí. Entonces, tribus más grandes, territorios más grandes, tribus más pequeñas, territorios más pequeños. El otro parámetro para repartir la tierra era la suerte. Entonces, ya se sabía, le reitero, tribus grandes, territorios grandes, pero ¿en qué lugar geográfico iban a quedar? Se repartía por suerte. ¿Ve? No se sabe si dados, no se sabe si, quién sabe cómo harían esas suertes, ya, pero era por suerte. Entonces, tal tribu le toca en tal lado y ya. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué por suerte? ¿Cómo así? No más así que por suerte. Como escogieron al sucesor de Judas, ¿se acuerdan? Por suerte. Decían ellos. Bueno, porque la Biblia dice que Dios tiene control sobre ese tipo de cosas también. Quiero que lea Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. No vaya a perder números, por favor, pero mire Proverbios 16:33, un momento, dice: las suertes se echan en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. Las suertes se echan en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ellas. O sea, usted bate los dados, pero quien decide que sale ahí es Dios. Téngalo en cuenta para la próxima vez que juegue parqués. ¿Y por qué a veces cuando uno juega parqués preciso sale el número que uno no necesitaba? O a veces preciso sale el que uno necesitaba. O a veces uno queda con un dado y no le sale el 5, sino hasta que todos ganan. ¿Cierto? O así. Por eso se hizo de esa manera. O sea, y hoy día, ¿cómo se hace? Hoy día también podemos echar dados, a ver. ¿Quién va a ser el líder de alabanza? Echemos dados. Si sale 4, que sea Jairo. Si sale 10, que sea Luisa. Y ahí hasta que, ¿sí? No, ¿verdad? Ya no. ¿Quién va a ser líder del grupo de jóvenes? No, si sale 11 es Toño por lo flaco. Entonces, el uno. Si sale 8 es Marta por el cuerpo, ¿sí? Sí. Y cosas así, ¿sí? Se echa uno los dados. No. Ya no. ¿Por qué ya no? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? A toda verdad y que nos dirige. Por eso ahora no echamos dados ni nada de esas cosas. En esa época el Espíritu no actuaba como actúa hoy en nosotros los creyentes y en la iglesia. Y por eso tenían necesidad de las suertes. Pero nosotros como cristianos hoy día no, porque el Espíritu Santo habita en la iglesia, está en nosotros y Él nos guía, nos dirige en las cosas que tenemos que hacer. Amén, hermano. Ahora, quiero recalcarle algo que recalqué en aquella ocasión cuando estudiamos estas cuestiones de el censo y cómo iban ellos organizados por el desierto, ¿cierto? Y una cosa que puntualizamos mucho, de la que hablamos mucho, era resaltar cómo a Dios le gusta el orden en las cosas, ¿cierto? Porque pudo Dios haber dicho en ese, cuando empezó el libro de Números, nada, aquí qué cuento de contar la gente, qué censo ni qué nada, cada quien como pueda ya, caminen como puedan, anden como puedan, no. Sino que tenemos todo el libro de Levítico, Dios organizando un sistema de culto. Y cuando comienza el libro de Números, ahora Dios organizando a su pueblo. Porque a Dios le gusta el orden y le gustan las cosas organizadas. ¿Eh? Amén. Ahora, finalizando el libro y preparándolos, 38 años después, preparándolos para la entrada a la tierra prometida, de nuevo otro censo que tiene como objetivo organizar también al pueblo. Esto nos revela algo del carácter de Dios, y es que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios le gustan las cosas organizadas. Por eso la iglesia debe ser organizada, ¿verdad? Por eso los cultos deben ser, ¿qué? Organizados. Por eso uno en su casa tiene que guardar orden. Dios dejó un orden para la casa también, ¿cierto? Entonces dijo, el esposo es la cabeza del hogar. Como quien dice, el presidente de la compañía. La esposa es la gerente general. ¿Ah? ¿Sí o no? Los hijos, del mandado. Los hijos se someten a los padres, ¿cierto? Respeten, honren a sus padres. Los padres no exasperen a sus hijos. La esposa respete al esposo. El esposo ame a la esposa. Orden, ¿lo nota? Luego viene la iglesia, dice, el Señor deja constituidos ministerios. La iglesia se organiza alrededor de ministerios, de un pastor, de unos diáconos. Las reglas para organizar la iglesia están aquí, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Lo fue allá y lo sigue siendo hoy. Por eso, Dios no es Dios de confusión, dice, sino de paz. Dios se mueve en medio del orden, no del desorden, de la confusión, ni nada de ese tipo de cosas. Eso nos revela algo del carácter de Dios. Usted quiere las cosas en bendición, se ha organizado. Usted quiere que las cosas salgan bien en su hogar, se ha organizado. Quiere que las cosas salgan bien en el ministerio, se ha organizado. Porque Dios se mueve en medio del orden, no de la confusión ni del desorden. Amén. En tercer lugar, el tercer propósito del censo, recuerdo, el primero, organizarse para la conquista. Segundo propósito, organizarse para la repartición de la tierra cuando ya conquistaran allá Canaán. Y lo tercero era mostrar atributos de Dios. Ahora, en este capítulo usted puede ver, ¿sí?, hasta tres atributos de Dios revelados. Ahora, el censo era para mostrar eso también, para que dejar una lección a los israelitas y a nosotros sobre el carácter de Dios, sobre cómo es Dios. En primer lugar, el primer atributo que uno puede ver ahí es el juicio de Dios. El juicio de Dios, ¿cierto? La ira de Dios, puede ponerle si quiere. Porque cuando usted lee el capítulo se da cuenta que Dios castigó varias veces al pueblo en el desierto. Y se dieron muchísimas muertes. Comenzando, recuerde, que allá en el libro, comenzando más o menos capítulo 12, si no me falla la memoria, Dios dijo que no entrarían en la tierra, que no entraría a la tierra prometida esa generación, que ese día se quejó. Bueno, espere, más adelante lo hablo de eso. Pero nos habla de juicios puntuales. Por ejemplo, versículo 9 al 11, nos recuerda un juicio del libro de Números. Versículo 9 al 11, mírenlo. Y los hijos de Eliab, Nehuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Pues ahí, no sé si recuerde la historia de la rebelión de Coré, que se levanta él con Datán, Abirán y 250 líderes del pueblo contra Moisés y contra Aarón. Y entonces Dios envía un castigo, un juicio. Uno de ellos es que la tierra se abrió y se tragó vivos a algunos de los que habían estado rebelándose contra Moisés. ¿Ve? Entonces, ya va a ver la relación. Luego, capítulo 26, versículos 61 al 62, nos recuerda otro juicio del libro de Números. ¿Ah? 26, 61 al 62, dice, ¿dónde está? Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Delante de los levitas fueron contados 20.000. Bueno, hasta ahí, solo el 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Eso es más o menos número 10, si no me falla la memoria. ¿Y allí qué pasó? ¿Recuerda? Que salió fuego de la presencia de Dios y los quemó vivos a ellos dos. También como un castigo por haber hecho algo que Dios no les había mandado hacer. Muy probablemente fue por eso, ¿verdad? O seguramente fue por eso. Porque hicieron algo que Dios no les había mandado hacer. Ese es otro juicio. Y aunque fuera del peregrinaje, nos recuerda otro juicio que sucedió, pero ese sucedió en Génesis, por allá. Génesis, en el versículo 19 nos lo recuerda, dice, los hijos de Judá, Er y Onán, y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. ¿Sí recuerda lo que le pasó a Onán, no? ¿No recuerda? Que Er era su hermano y murió. Y entonces le dijeron a Onán que se casara con la esposa de Er y que le diera descendencia. Y entonces, cuando Onán tenía relaciones sexuales con la esposa de Er, dice que estaban teniendo relaciones y que él hacía lo que se llama hoy coito interrumpido. O sea, que cuando él iba a eyacular, sacaba el pene y vertía por fuera, dice. ¿Y que por qué hacía eso? Porque no quería darle descendencia a su hijo porque sabía que esos hijos no serían de él, sino que serían contados como de su hermano. Y entonces Dios lo castigó y lo enjuició por eso también. Entonces en el capítulo vemos estas historias que nos recuerdan la ira de Dios, el juicio de Dios, que Dios enjuicia. Ahora, otro que usted va a ver es ahí la fidelidad de Dios. Entonces, la fidelidad de Dios se ve en que, aunque todas esas cosas pasaron, murieron Datán y Abirán en la rebelión de Coré, lo que vimos, estuvimos estudiando que pasó estos miércoles pasados, eso que ocurrió con Baal-Peor y toda esa mortandad, ¿cierto? Amén. Lo que vimos que sucedió después con la serpiente de bronce, murió muchísima gente. Pero a pesar de eso, la fidelidad de Dios se mantuvo. En el hecho que Dios había prometido que el pueblo de Dios iba a ser numeroso. ¿Se acuerda lo que le dijo a Abraham? Mira las estrellas, si las puedes contar, así de numerosa será tu descendencia. Los granos de la arena, lo mismo, del mar, de la tierra, de la playa, igual, así será numerosa. Dios había prometido una cosa, la infidelidad del hombre no truncó eso, no impidió que Dios cumpliera su propósito, ¿eh? Sino que a pesar de toda esa maldad y todo ese pecado, y todos los juicios de Dios que vinieron, a pesar de ellos, Dios mantuvo su promesa. Dios mantuvo al pueblo numeroso, porque Dios es fiel a lo que promete. Dios es fiel a sus promesas, ¿sí? Entonces, el primer censo había arrojado un total de 603.550 hombres mayores de 20 años que podían ser usados en la guerra. 40 años después, 38 años después aproximadamente, con todo lo que sucedió, todo lo que pasó, con que tuvo que morir toda una generación para que pudieran entrar a la tierra prometida, y los demás juicios que vimos, había un total de 601.730. Es decir, entre el primero y el segundo censo, solo una diferencia entre 1.820 personas. Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Él dijo, serán numerosos, y fueron numerosos, porque Dios es fiel a lo que Él dice. Él es fiel a sus promesas. Ese es otro propósito del censo, mostrarnos la fidelidad de Dios. El tercer atributo que vemos es la veracidad de Dios. Versículo 63 al 65 dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Dice, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefune, y Josué, hijo de Nun. Lo tercero es la veracidad de Dios. Entonces note, la ira de Dios o el juicio de Dios, ¿verdad? Dios enjuicia, Dios castiga, Dios disciplina. Está allí, nos lo enseña este texto. Número dos, la fidelidad de Dios. Dios había prometido que el pueblo iba a ser numeroso, como las estrellas, ¿eh? Así, bien numeroso. Y aún la infidelidad del hombre y el pecado de los hombres no impidió que él cumpliera su promesa. Fiel a ella permaneció. Pero en tercer lugar fue la veracidad, que era lo que le estaba diciendo. Allá en Números 12, no sé si recuerda la historia, enviaron los espías para que espiaran la tierra prometida, ¿sí? Para que investigaran allá la tierra prometida. Entonces fueron, uno por cada tribu, ¿sí? Menos la de Leví. Fueron allá, regresaron. 10 de los 12 espías, dieron un informe negativo, desanimaron al pueblo, lo entristecieron. ¿Ah? Y entonces Dios dijo que como castigo la rebeldía de esos espías y del pueblo que los siguió, ninguno de ellos entraría en la tierra prometida. Que todos vagarían en el desierto hasta que todos hubieran muerto. Y que solo 2 de ellos, que era Josué y Caleb, los cuales dieron un buen informe, tuvieron fe, animaron al pueblo, solo ellos 2, entonces, entrarían a la tierra prometida. Ellos y sus familias, obviamente, ¿no? Entrarían a la tierra prometida. Estamos aquí ya 38 años después, y eso es precisamente lo que nos está diciendo el versículo 65, ¿eh? Que únicamente de aquellos, de ese pueblo, únicamente Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. Pero hubo otros que entraron. No sé si usted ha caído en cuenta de esos. Los levitas. Los levitas también entraron a la tierra prometida. Algunos de los levitas, pero me imagino que ya muchos habían muerto en el desierto también. Pero muchos de los levitas también entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no participaron de la rebelión de Números 12. Porque no hubo un espía que los representó entre ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, a Eleazar y a Itamar, que también, aunque eran de esa generación pasada, también entraron a la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que se puntualiza aquí? La veracidad de Dios. Dios no miente. Así como dijo que sucederían las cosas, y quienes dijo que entrarían, pues fueron los que entraron, ¿no? Ese censo, aunque usted no lo crea, después si lo lee en su casa, toda esa cantidad de números y de nombres extraños y raros, tal vez para usted, y que tal vez no pueda organizar en su cabeza, se pusieron allí para recordarnos, en primer lugar, se colocaron allí con el propósito de organizar al pueblo para la conquista. Van a batallar, y si quieren ganar batallas, tienen que ser organizados. Tienen que saber cuántos hay, cómo van a pelear, estrategia, todas esas cuestiones. Número dos, el centro está allí con el propósito de mostrarnos que... ¿cuál fue el segundo? Me olvidó. Que cómo se iban a organizar para repartir la tierra. La tierra iba a ser repartida. Tribus más grandes, territorios más grandes. Y la ubicación geográfica a través de la suerte. Porque Dios le gusta el orden. Porque Dios es un Dios de orden. Trabaja en el orden, se mueve en el orden. Y por eso organiza la familia, organiza la iglesia, organiza su pueblo, organiza todo. Y en tercer lugar, ese censo está allí para mostrarnos los atributos de Dios. El censo con sus números, sus nombres y todo esto está allí para hablarnos de la ira de Dios, para hablarnos de la fidelidad de Dios a sus promesas y para hablarnos de la veracidad de Dios. Dios no miente, lo que dice es. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque cuando leemos este capítulo, leemos esos números, leemos esos nombres, quedamos confundidos, Dios mío. Pero en toda tu palabra hay sabiduría, en toda tu palabra hay enseñanza, Señor. Gracias por lo que hoy nos muestras a través, Señor, bendito, de este texto. Dios, conocemos hoy que no eres un Dios de confusión, que eres un Dios de paz. Conocemos hoy de tu carácter, que eres un Dios de orden. Ayúdanos, Padre, a imitarte, a ser iguales, pero sobre todo ayúdanos a seguir el orden que tú estableces, Padre. El orden que tú estableces para nuestras familias. El orden que tú estableces para la iglesia. Y que podamos, Señor, igualmente organizarnos, Padre, como tú eres, para vivir nuestra vida en términos generales. Porque sabemos que allí está tu bendición. Porque sabemos que tú te mueves en eso, Padre. Porque sabemos que tú bendices a la persona que es como tú, que se organiza, Padre, que no vive en la confusión, sino en la paz tuya, Señor. Dios mío, muchas gracias, Señor, porque hoy nos revelas de tu carácter tu ira, Señor. Ciertamente eres un Dios de ira. Ciertamente eres un Dios que castiga el pecado. Ciertamente eres un Dios que no te quedas, Señor, quieto, Señor, ante nuestras acciones pecaminosas y malvadas. Dios mío, que tu temor se críe en nuestro corazón. Que tomemos estas cosas en serio y las entendamos. Y que no te provoquemos con nuestras acciones a ti, Señor. Este censo está allí para recordarnos tu fidelidad. Gracias, Señor. Porque tú has sido fiel a tus promesas con tu pueblo. Y eres fiel a tu promesa con nosotros. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú has prometido el cielo, Señor, y eres fiel a tu promesa. Tú has prometido que resucitaremos y eres fiel a tu promesa. Tú has prometido no abandonarnos, nunca dejarnos, siempre respaldarnos, Señor. Y tú eres fiel a tu promesa, Padre. Descansamos, esas historias de la Biblia nos muestran que tú eres fiel a lo que nos has prometido, Señor. Y este censo nos recuerda también tu veracidad, Señor. Padre, tú habías dicho, tú habías advertido, tú habías dicho que ninguno de esa generación entraría por su rebeldía, excepto Josué, excepto Caleb, excepto los levitas, Padre. Y así sucedió, Señor, hasta que el último de ellos no murió en el desierto, Padre. Entonces esta nueva generación no pudo entrar a la tierra, porque tú no hablas por hablar, porque tú no dices por decir. Podemos confiar que cada parte de tu palabra es cierta y que cada cosa que has dejado allí, Señor, es real y verdadera. Ayúdanos a entenderlos. Tus promesas, Señor, son reales, podemos esperar en ellos, pero también tus advertencias. Y cuando amenazas, Padre, también debemos tomar estas cosas en serio, Señor. Porque tú no mientes, tú no te andas con juegos. Así de grande eres. Y nosotros esta noche aquí te alabamos, te honramos y te bendecimos. Honramos ese Dios de ira, fiel, ese Dios veraz, Padre. Honramos ese Dios que no es de confusión, sino de paz, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Bueno, denle por favor un aplauso al Señor, tenga la bondad. Gloria a Dios.